beautiful. You're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never. La semana comienza el 22 de octubre y tal día como este, en 1811 nace Franz Liszt, compositor húngaro. En 1898 nace Dámaso Alonso, poeta y académico español. En 1922 comienza la dictadura fascista de Mussolini al dimitir el gobierno italiano y encargar el rey formar gabinete. En 1960 el boxeador Cassius Clay disputa su primer combate como profesional. Y por último, en 1973 fallece Pau Casals, violonchelista español. Un día más tarde, el 23 de octubre de 1520, Carlos I de España y V de Alemania es coronado emperador de este último país en Aquisgrán. En 1897 nace Juan Ignacio Luca de Tena, dramaturgo español. En 1940, Franco se entrevista con Hitler en Hendaya, Francia, y rechaza la propuesta de este para que España entre en la Segunda Guerra Mundial. En 1980 se constituye el Consejo General del Poder Judicial en nuestro país y en 1989 aparece El Mundo como nuevo diario nacional de España. Proseguimos recordando éxitos de otoño de hace algunos años y retrocedemos hasta finales de los 90, concretamente hasta 1999, con un grupo que popularizó una canción por aquel entonces, cuyo estribillo seguramente recordarás, pero es de ese tipo de formaciones de las cuales no se reconoce su nombre, si oímos solamente su denominación. Hablamos de Moneda Dura, que hace 13 años eran todo un éxito en España gracias a esta buena, buena onda. Oye, chicos, ¿tú sabes lo que es la buena onda? Bueno, chicos, eso es una cosa que se te mete por dentro así, te vainando. ¿Por dentro? ¿Por dónde? Bueno, ¿por dónde tú crees que se mete? Dime si tú sabes qué es la buena onda. Y dice así. Locura, que es una enfermedad, que esto no tiene cura. Y con esta buena onda que nos invade, empezamos a recordar nacimientos de artistas. En esta ocasión, iniciamos nuestro recorrido con los Benjamines. Estás escuchando Sol de Ayer, con Carlos de San. This is real, but I'm shaggy with a combination of cannabis. Flip this one for your musical disc. Empezamos en clave de reggae celebrando el 43 cumpleaños de Orville Richard Burrell, mejor conocido como Shaggy, que es un cantante de reggae nacido el 22 de octubre de 1969 en Jamaica. Tomó su apodo por el corte de pelo que solía tener. A los 20 años su familia dejó Jamaica para establecerse en Brooklyn, Nueva York, y ya con 19 años se unió al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, sirviendo al ejército durante la Operación Tormenta del Desierto en la Guerra del Golfo. Después de su regreso de Irak, decidió comenzar su carrera musical. En 1993, Shaggy lanza su primer LP como solista, en el cual temas como Oh Carolina, All Virgin, Big Up y otros más sonaron fuerte en Norteamérica. Especialmente conocido su tema In the Summertime, que estuvo en las primeras posiciones de la revista Billboard a mediados de los 90. Después de un tiempo regresó a la escena musical en 2001 presentando otros éxitos mundiales como Angel, el que suena de fondo, o It Wasn't Me. El álbum Hot Shot, del que se extraen estos sencillos, llegó a ser número uno en las listas estadounidenses. Actuó para Michael Jackson en el concierto del Madison Square Garden dedicado a los 30 años de carrera del rey del pop en septiembre de 2001. Y con posterioridad, sus producciones Lucky Day y Clothes Drop de 2002 y 2005 no lograron seguir la senda del éxito que marcaron canciones como esta. Say me not giving her much attention, yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend. You're a queen and that's how you should be treated. Though you never get the loving that you needed, yeah. To the left but I call and you heeded. Begged and I pleaded, mission completed. And I said that I and I this the program. Not the type to mess around with your emotion, yeah. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Continuamos nuestro viaje musical con la Benjamina de este programa, la que cumple menos años, concretamente 28 esta semana. El 25 de octubre de 1984 nace Catherine Elizabeth Hudson en la ciudad de Santa Bárbara, California, conocida por el nombre artístico de Katy Perry. Es la segunda hija de dos pastores evangélicos. Tiene una hermana 2 años mayor llamada Angela y un hermano 4 años menor llamado David. Su madre, Mary Hudson, que es evangélica, creció en el sur de California, y el padre de Katy, Kate Hudson, fue actor en la costa oeste de Estados Unidos en los años 60. Katy, además, es la sobrina materna de Eleanor Perry, que fue una guionista, y de Frank Perry, director de cine, productor cinematográfico y también guionista. Tiene ascendencia portuguesa, alemana, irlandesa e inglesa. Katy Perry se integró al ministerio religioso de sus padres, cantando en la iglesia a la edad de 9 hasta los 15 años. Creció escuchando solo música evangélica y no se le permitió escuchar lo que su madre llamaba la música profana. Katy asistió a escuelas y campamentos cristianos cuando era niña y aprendió a bailar por medio de varios bailarines en un edificio de entretenimiento en Santa Bárbara, aprendiendo así a bailar swing, lindy hop y jitterbug. En su primer año en la escuela de secundaria obtuvo su certificado como estudiante y a los 15 la abandonó para comenzar una carrera musical. Empezó a cantar afirmando que se encontraba en ese momento de su infancia en el que copiaba a su hermana en todo lo que hacía. Su hermana practicaba con cintas de cassette y Katie tomaba esas mismas cintas cuando su hermana no estaba en casa. Ensayaba las canciones con sus padres, quienes le sugirieron tomar lecciones de canto. Ella aprovechó la oportunidad y comenzó a tomar clases a la edad de 9 años. Se inscribió en la Academia de Música del Oeste en Santa Bárbara y estudió ópera italiana por un corto tiempo, 28 años. Hace esta semana Katie Perry. Seguimos nuestro camino, nuestro viaje musical, con un éxito de mediados de los 90 de una banda de rock escocesa que solo fue conocida por esta canción, compuesta en los 80, llamada Word Up y extraída de su álbum Swagger, que fue lanzada en julio de 1994 y en nuestro país triunfaba en otoño de ese mismo año. Es el grupo llamado Pistola Gang. Everybody say, when you hear them call, you got to get in a line. Lejos de lo musical, el 24 de octubre de 1580 finaliza el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. En 1648 se firma la paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años. En 1813 Isabel II es proclamada reina de España, solo con 13. En 1849 se crean en España los sellos de correos que comenzaron a circular a partir del 1 de enero de 1850. En 1906... Santiago Ramón y Cajal y el italiano Santiago Golgi obtienen el Premio Nobel de Medicina y en 1999 Alex Cribillet logra el Campeonato del Mundo de Motociclismo. El 25 de octubre de 1555 Carlos V abdica del trono imperial y de sus posesiones alemanas en su hermano Fernando. En 1838 nace el compositor francés Georges Bizet. En 1878 atentado contra Alfonso XII perpetrado por el anarquista Juan Oliva en la calle Mayor de Madrid. El monarca resultó ileso. En 1881 nace Pablo Ruiz Picasso, pintor español, y en 1980 se descubre en Cádiz el teatro romano más antiguo de España. Vamos a recordar a continuación a un grupo de glam español creado en la mitad de los años 80 y formado en sus inicios por Luis Font, Xavier Font, Manuel Arjona Velasco, José Valdivia, Gar Pasier y Héctor Calcio, incorporando posteriormente a Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes, Francesc Picas y Santos Blanco. Esta formación fue la que alcanzó el estrellato y se dio a conocer entre 1989 y 1991 con canciones como Rumba, Samba, Mambo, Loco Box, Gorbachev, Niña y esta que es la que te vamos a poner y que daba título también al grupo, Loco Mía de Loco Mía. Thank you. sexy Ibiza. Mari Ibiza, crazy Ibiza, loco mía. Marcha Ibiza, loco mía. Loco mía, get your body groovin', ain't nothing to do but let your body do. Get it? Loco mía, get your body groovin', now my niggas will be groovin' till they see you get down. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de esta entrega de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 22 y el 28 de octubre. Y no te muevas, porque en los próximos minutos tenemos que recordar al cumpleaños de un artista inglés, líder de una mítica banda que Duran y Duran, y también a un italiano famoso por sus baladas, además de escuchar a un guitarrista líder de una banda escocesa. Y hasta aquí puedo leer. Ya sabes que puedes consultar nuestro blog con toda la información concerniente al programa en la siguiente dirección electrónica: sol-de-ayer.blogspot.com, y también a través del Google con el plan B, que ya sabes que es escribir en este buscador las cuatro palabras clave: Sol de Ayer Radio, separadas sin guiones, y nuestro blog aparece en el primer resultado de la búsqueda, y si no, en los cinco primeros de la misma. Podrás escuchar todas las ediciones que ya han sido emitidas, además de dejarnos un comentario bien en nuestras entradas o bien a través de nuestro correo electrónico, que te recuerdo, soldeayer@gmail.com. Llega el momento de recordar el cumpleaños número 54 de Simon John Charles Le Bon, nacido el 27 de octubre de 1958 en Bushey, Hertfordshire, Inglaterra, compositor y líder de la banda de rock británica Duran Duran. Le Bon fue parte del grupo coral local desde pequeño, pero también tomó cursos de teatro. Asistió a la misma escuela donde Elton John estudió algunos años atrás. Apareció pocas veces en anuncios de televisión y en diversas producciones de teatro. Trabajó en una explotación agrícola colectivista al estilo del colo soviético en el desierto del Negev en Israel, y posteriormente regresó a Inglaterra para asistir a la escuela de teatro de la Universidad de Birmingham antes de integrarse a la nueva banda Duran Duran. Por aquel entonces fue fundada por dos amigos de la infancia, John Taylor y Nick Rhodes, conjuntamente con el cantante compositor Stephen Duffy, en el año 78. Un año después, Duffy dejó la banda pensando que no llegarían a ningún lado. Desde entonces, Duran Duran pasó por una serie de cambios de formación. Establecieron una nueva composición con un guitarrista y un batería que construyeron un sonido pop con mezclas de disco, funk y música electrónica, como bien sabes, y fundamentado todo ello en una sección de ritmo de rock sólido. todo lo que precisaban era un cantante carismático con una voz distinta, y Simon Le Bon daba el perfil. 54 años cumple esta semana. Recordamos ahora a un artista que, de haber estado vivo, podría haber cumplido 112 años, aunque, como todos sabemos, falleció en 1990 y fue en esta misma semana, el 27 de octubre. Es decir, estamos hablando de Francisco de Asís Javier Cugat Mingal, mejor conocido como Xavier Cugat, que nació el 1 de enero de 1900 en Gerona, aunque su familia emigró a Cuba en el año 1905, cuando solo contaba 5 de edad. Fue un músico español, uno de los principales difusores de la música cubana de Ernesto Lecuona y de la música afrocubana y latinoamericana. Su nombre completo era Francisco de Asís Javier Cugat Mingal de Bru y de Ulofeu. Estudió violín clásico y tocó en una orquesta en el Teatro Nacional de La Habana. Entre 1915 y 18 interpretó tangos en Nueva York junto a una banda conocida como Los Gigolos. Posteriormente se dedicó a dibujar tiras cómicas para el periódico Los Angeles Times. Participó en la banda sonora de las primeras películas con sonido y apareció en diversas películas de Hollywood, siempre en el papel de director de música rítmica, al tiempo que participaba junto a su orquesta en la actuación. En 1940 grabó la canción Perfidia, que es la que está sonando de fondo, con el cantante Miguelito Valdés, la cual se convirtió en un gran éxito. Su música seguía las modas del momento y grabó canciones de todo tipo de géneros, conga, mambo y samba, entre otros. Su ejemplo fue muy pronto seguido por otras orquestas, como la de Pérez Prado. Su orquesta fue una cantera de donde surgieron destacados intérpretes de la canción tropical como Tito Rodríguez y Vitín Avilés. Cugat cumplió extensas etapas de grabación de discos con sellos como Columbia. Con este último son célebres Mambo at the Waterfall, Merengue by Cugat, Cugat Favorite Rumbas y otros. Xavier Cugat tocaba el violín y es notorio que gustaba de los diversos instrumentos de la orquesta y que la marimba no faltaba en ninguna de sus interpretaciones y grabaciones, lo cual muestra su gran afinidad por este instrumento. Precisamente es notable el uso que de la marimba hace en el álbum Merengue by Cugat. Este disco fue editado en 1955 con motivo de la celebración en Santo Domingo de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre que celebró el dictador Rafael Leónidas Trujillo en ese mismo año. Murió el 27 de octubre de 1990. Thank you. Continuamos nuestra misión de desempolvar éxitos del otoño de hace algunos años y nos detenemos en 1985 con Stephen Hardaway Judkins, cantante, compositor, productor discográfico, músico y activista social estadounidense afroamericano, conocido como Stevie Wonder, que ha grabado más de 30 éxitos de ventas, recibido 25 premios Grammy y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los compositores famosos. Nos quedamos con una canción del año 1985, hace 27 otoños, que escuchábamos este amante a tiempo parcial, Part-Time Lover. Los éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Lejos del ámbito musical, el 26 de octubre de 1885, Louis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París. En 1938, las Brigadas Internacionales se marchan de España. En 1965, los Beatles reciben la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música de ese país. En 1990, Mikhail Gorbachev visita oficialmente España, la primera visita de un presidente soviético, y en 2000 fallece Jesús Puente, famosísimo actor español. El 27 de octubre, Un día más tarde, de 1466, nace Erasmo de Rotterdam, humanista, escritor y teólogo. En 1553 fallece Miguel Servet, teólogo y médico español. En 1971 entra en erupción el volcán Teneguía de La Palma en Canarias y en 1990 es descubierta una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. Nos metemos de lleno en la década de los 70, pero en sus últimos coletazos, con un disco llamado Communiqué, que fue el segundo de la banda británica Dire Straits, lanzado este mismo año, y vamos a escuchar juntos una de sus joyas más preciadas, el famoso Lady Grighter, con la guitarra inconfundible de Mark Knopfler. Todavía nos queda por celebrar el cumpleaños de un italiano e irnos a por una canción de película, de peliculón. No te vayas en esta recta final de Sol de Ayer. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sant. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer. 49 años cumple esta semana Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina, nacido en Roma el 28 de octubre de 1963, más conocido como Eros Ramazzotti, un intérprete de música pop y reconocida figura de la escena musical en Italia, su país de origen, también en Europa y en Hispanoamérica, conocido también por su voz nasal que ha sido su distintivo a lo largo de su trayectoria. Hijo de Rodolfo Ramazzotti y Rafaela Molina, nació en el Hospital de San Giovanni en Roma y vivió en el barrio de Cinecittà, en esta misma ciudad, junto a los grandes estudios de cine. Durante su infancia, Eros participó de extra junto a sus amigos en algunas películas. Se dice que sale en Amarcord, de Federico Fellini, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año 73. En la adolescencia estuvo a punto de emigrar a Australia con su familia y de hecho toma clases de inglés en una academia cercana a su ciudad, pero la solicitud fue rechazada. Su padre era pintor, si bien en el pasado intentó dedicarse a la canción. Tras el intento fallido, intentó entrar en el conservatorio, pero es rechazado por no saber leer música. Se presenta con una canción de Francesco de Gregori, deja el colegio y estudia contabilidad durante 2 años, pero lo abandonó a finales de los años 80 y comenzó a dar sus primeros pasos en la música. En 1989 lanzó el primer sencillo Ad un amico, dedicado a sus dos amigos Ivano y Marco, que murieron en la adolescencia. El primero por accidente de coche y el segundo por enfermedad pulmonar. Con ellos había formado un grupo en su juventud que se llamaba Ay Santana. Las dos primeras canciones fueron Ad un amico, a un amigo, y Sole che viene, el sol que viene. Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás, mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más bella que tú, que tú. Gracias por existir. Terminamos de repasar los acontecimientos histórico-culturales de esta semana. El 28 de octubre de 1340, el rey Alfonso XI vence a los musulmanes en la Batalla del Salado. En 1636 se funda la Universidad de Harvard. En 1848 se inaugura el primer ferrocarril que circuló en España entre Barcelona y Mataró. En 1866 nació Ramón María del Valle Inclán, escritor español. En 1977 fallece Miguel Miura, escritor, dibujante y humorista español, y en 1999 fallece el poeta Rafael Alberti. No tenemos tiempo para más, debemos poner punto final a esta entrega de Sol de Ayer con una canción que ya ha cumplido 40 años desde su éxito en otoño de 1972 y que era la madrina de una película protagonizada por Marlon Brando. Hablamos de El Padrino, una de las canciones de su banda sonora firmada por Andy Williams, en nuestro idioma, cantando Amor, háblame dulcemente. Los saludos de Carlos de San. Ha sido un placer acompañarte en estos 60 minutos de radio repasando efemérides musicales y no tan musicales. Regresamos la próxima semana para continuar con nuestro cometido. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurrar a media voz, y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor. Por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol. Intensamente estoy viviendo la emoción que ha desbordado el volcán de tu ilusión. Y al escuchar tu corazón entre mis brazos lo he fundido con mi amor. Amanecer de un nuevo sol. Nosotros somos el milagro del amor que ha de vivir eternamente entre los dos. Y el manantial La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.